fuera de las reglas que se bañan de la risa lunar. Hilarás, hilarás, con ondulados suspiros tus labios, áridos, sigilosos. Mis imágenes son la fábula crepuscular. Ven, ven a mí, pasea entre mis manos. Mantos luminosos en el negro, en el blanco o en el incoloro. Thank you.